aquí vamos a tirar un poco de demencia. Exactamente. Y mira, DNA, fíjate el ritmo ahí. Este es la demencia. Letras me convierten en el hombre del momento. Letras que demuestra que Nando tiene talento. Si sigo cantando cobro hecho hasta el momento. Dentro de muy poco van a hacerme un monumento. Por ser el primero yo me siento bien contento. Y es que de rapero pues la sangre llevo dentro. Siempre que me trepo con la rimadera entro. Mido yo el talento más exacto que un metro. Uy, parce, le pegó. Ahora cheque. Letras en mi mente se acumulan lentamente. Y mi subconsciente lo hace ser más resistente. Salen de mi boca pero el viejo las convierte. Son más peligrosas mis letras que una serpiente. Hacen que en el pozo de su fosa usted se siente. Y haré que se acueste si el viejo usted lo desmiente. No venga bravero a dárselas de valiente. Y usted solamente pa' mí es un perro caliente. Bien viejo, yo cheque, yo. Nando, ese es el que aparece. Y en ocasiones es el que desaparece. Tirando la rima, Nando Nández es que crece. Óigame compadre, que eso a usted le parece. Letras han cruzado por mi mente inteligente. Letras que me hacen ser un cántate potente. Y eso firmemente se lo digo yo a mi gente. Yo soy más astuto que mis cinco continentes. La letra y la rima es de la mente mía. Y es lo que me ayuda a armar la melodía. A todo el cantante se le llega su día. Algunos de bajada y algo otros de subida. Nosotros nos quedamos y visite tu partida. El día de mi muerte será mi despedida. La vieja dinastía para mí es una guía. Yo soy más peligroso que el agua del Patía. Lo que te está buscando es que de ti me ría. Azoto yo a quien sea, si tengo una pelea. Bellaco me criaron, pues a ver pa' las que sean. El Nando, ese es mi nombre, desde mi nacimiento. Nací yo en un pueblito bendito con sufrimiento. De dolores y pena, rodeado de tristeza. Humildemente criado en medio de la pobreza. El tiempo ya ha pasado, las cosas han cambiado. Bendito sea mi Cristo que me creó en este pasado. Estamos cabrones ya, la lanza pa' la danza te estamos entregando. Aquellos que nos tiran los estamos guachando. Más el sepulturero ya los está enterrando. Mi pala cava tierra, si yo soy quien te entierra. Me fajo con cualquiera que cante en esta tierra. Y do re mi fa so, ¿qué fue lo que pasó? Usted como rapero ante mi fracasó. Nande, Nande, yeah, yeah. Los Nandes, Nande, Nande, Nande, Nande, Nande.